Clásica. Clásica. Las 4 y 31 minutos. Clásica 100.3. Nuestros teléfonos 448-5550 o el 448-5163. Adictiva, adictiva, adictiva. Llegó la hora de desconectarnos con la magia musical. Marcelo Lafuente termina Adictiva. Adiós, adictivos. Adictiva. De esta manera, queridos amigos y amigas, llegamos al final del programa de hoy. Pero nos reencontraremos la próxima semana para volver a viajar en el tiempo con la música de nuestra generación. Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, soy Marcelo Lafuente. ¡Chao, chao! Y desde Londres, yo soy Alice Chapman. ¡Bye, bye! Hola, compadre, ¿qué estás haciendo por aquí? Buscando, pues, al campeón Cumpita. ¿El campeón? Compadre, debes estar de chaki. ¿Cuál campeón si estamos lejos del estadio? ¿Qué? Ah, ¿cuál estadio? El estadio de fútbol, compadre. ¿Acaso no estás buscando al campeón? No, pues, compa, ¿qué pasa? Al tanque de agua campeón. De plástico Carmen, pues. El campeón de los tanques. Campeón en resistencia, en durabilidad e higiene. Campeón en garantía y calidad. Un tanque campeón por donde lo mire. Tanque campeón. ¿Y tú, compadre, tienes un tanque campeón en tu casa? ¿Creerás que no, compa? Yo tengo un tanque perdedor. Porque pierde por todos lados. Y no hace mucho que lo compré. ¡Ay, compadre! ¡Tanque de agua campeón! ¡De Plásticos Carmen! ¡Encuéntranos con nuestros distribuidores autorizados! Los pavos San Nicolás ya están consagrados en el país por más de 2 décadas y son reconocidos por su calidad y sabor. Los pavos San Nicolás ahora traen como oferta el pavo entero congelado y toda una nueva línea de trozados, piernas, medallones, filetes y unos deliciosos muslitos. ¡Mmm! ¿Alguna vez te imaginaste poder disfrutar de un buen pavo en el día a día? Ahora sí puedes con pavos San Nicolás. Puntos de venta autorizados, supermercados Hipermaxi e Ice Norte. Punto oficial, kiosco Norita, carretera Sacaba kilómetro 1.5. Hacia el sur pasando el puente Siles. Y recuerda, por la compra de tu pavo, reclama tu vino Colbert de regalo. Reservas e informes 449-1666 769-15002 774-57-660. Clásica. Clásica 100.3.